¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y nos escuchás como cada jueves entre las 19 y las 21 horas por la retaguardia, por supuesto, por este multimedios autogestivo, popular, alternativo, comunitario. En un lugar en el que nos gusta estar, porque bueno, por convicción, por principios y porque la verdad nos sentimos como en casa. Le mandamos un abrazo enorme a toda la gente que hace la retaguardia diariamente, que son muchas, muchas y muchos. Mi nombre es Carla Coitiño, ya me conoces. Le damos la bienvenida a nuestro operador, a Nacho Álvarez González. Y bueno, voy a presentar a mi compañero de cada jueves, Federico Siris. Fede, ¿cómo andás? Carla, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches a todos, Nacho. Buenas tardes, ¿por qué es de día? Es verdad, es verdad. Perdón mi error, pronto para buenas mí. Tardes, pero me gustaría que sea de noche. Eso me por haberme atormentado todo el invierno diciéndome es de noche, buenas noches, buenas tardes. ¿Por qué buenas es de tarde. Día? ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo bien? Bien, por suerte, muy bien acá, viendo si la primavera se acomoda. A mí, yo soy muy, muy primaveral. No se te y nota. La verdad que hasta ahora me viene fallando. Pero, y sí, la verdad que este es un invierno que no se quiere ir, me parece, ¿no? Porque está con temperaturas de 6 grados en pleno noviembre, esto de levantarse a trabajar y salir emponchado es difícil. Es medio militante frente amplista el invierno este. No sé qué han agarrado, no quieren largar. No sé. Medio como que hasta el clima está en crisis y no colabora últimamente, ¿viste? Así venimos, lamentablemente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos cosas importantes, tenemos cosas muy lindas, o por lo menos que nos parecen recontra lindas para charlar, para contarte. Ya te habíamos anticipado algo en los programas anteriores, pero bueno, ahora tenemos todo, absolutamente todo, y es la actividad que vamos a realizar el día 29 de noviembre aquí en la ciudad de La Plata, una actividad que si bien encara el Comité de Base Barbat Fidalgo de La Plata, Berisso y Ensenada, los compañeros y las compañeras, como siempre, los compañeros y las compañeras de la CTA Autónoma se suman rápidamente a esta idea porque les parece un tema más que interesante para debatir y generosamente ponen a disposición recursos, por ejemplo, espacio, que no tenemos propio, así que la actividad se va a realizar justamente en la sede de ATE de Provincia de Buenos Aires, en la calle 8, entre 55 y 56 de La Plata, el sábado 29 de noviembre, y además de los compañeros de la CTA Autónoma y de la CTA de los Trabajadores, que también se suman a esta convocatoria, vamos a explicar un poquito esto, ¿no? Porque por motivos de diseño, ustedes vieron cómo son los flyers, tienen poco lugar y tiene que quedar todo perfecto, en la convocatoria del flyer no salimos todos, pero nosotros formamos un grupo de comités de base del Frente Amplio que venimos trabajando juntos y juntas hace más o menos 5 años, que cada vez que hay una actividad la trabajamos de manera colectiva, independientemente de a quién se le ocurra o no. Por eso digo, es una anécdota decir, la idea sale de un lado, pero en realidad la trabajamos entre todas y todos. Y entonces esta actividad que se va a llevar adelante el 29 de noviembre aquí en La Plata, en realidad es una actividad que vamos a llevar adelante estos comités de base del Frente Amplio en la República Argentina, que trabajamos juntos, junto con estas dos centrales obreras, con la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, ¿no? Y los comités de base que trabajamos juntos son, bueno, el Meme Altazor de Avellaneda, el Paulina Luisi de Lanús, el Sergio Gato Pereira de Florencio Varela, el Fernández Echeveste de Adrogué, y me falta uno, me estoy olvidando de uno. No, varios comités, o sea, todos los que nuclean Zona Sur, la gran mayoría de ellos, y alguno de Capital siempre también colabora con las diferentes actividades que se plantean en este grupo de trabajo. De acá de Zona Sur, creo que nombraste a todos. ¿Nosotros? Creo que sí. ¿Nosotros? Claro, no nos nombramos nosotros. Te faltó el Comité Barbados y algo de La Plata. Y por supuesto que es una actividad abierta, ¿no? No solo a toda la militante frente a toda la militancia frente amplista, sino también a cualquiera que esté interesado en escuchar a grandes dirigentes de la clase obrera y de la política actual uruguaya, y también argentinos, ¿sí? Este panel de discusión, de intercambio, de debate, el cual se ha conformado, que está trabajando una propuesta de cobrarle el 1% al 1% más rico del Uruguay para poder paliar lo que es la pobreza infantil, ¿sí? Uno de los grandes males que nos dejó el gobierno anterior. Tenemos una enorme población en Uruguay, sobre todo niños y niñas viviendo por debajo de la línea de la pobreza, los cuales no pueden suplir su dieta, su suficiente dieta diaria, bien, sino que además otro tipo de necesidades básicas a los cuales los niños y niñas deberían acceder. Esto no es algo nuevo, sí en Uruguay, pero no es algo raro, o sea, es algo que existe en diferentes países del mundo, y que ahora, por ejemplo, hoy estaba escuchando un planteo que hacía el alcalde o gobernador electo del estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, en donde plantea esto, ¿no? Dar un montón de beneficios a la clase trabajadora neoyorquina, y cuando le preguntaron cómo iba a hacer para sostenerlo económicamente, él dijo, vamos a grabar a el 10% de esta ciudad que tiene el 90% de la riqueza. Es increíble la desigualdad. O sea, el 10% de los ciudadanos de Nueva York maneja el 90% de la riqueza. Y con eso, grabándole un impuesto a ese 10% que gana más de $1,000,000 al año, el hombre piensa llevar adelante grandes proyectos para que beneficien a la clase obrera. También hay otro proyecto, varios proyectos dando vuelta, pero bueno, nos vamos a enfocar en este, ¿sí? Que acá en Argentina se intentó hacer en un momento, y bueno, no pudo llevarse adelante, pero bueno, lo vamos a poner a discusión de todos, y sobre todo manejar información para poder llevar adelante la discusión. Sí, bueno, la verdad que es una actividad que nos enorgullece, porque bueno, es una actividad que plantea o que pone sobre la mesa nuestra Central Obrera Uruguaya, el PIT-CNT, que tira sobre la palestra y bueno, lo pone justamente para que podamos debatir al respecto, ¿no? Para que toda la ciudadanía uruguaya, no solo en el Uruguay, sino también fuera del Uruguay, donde hay una gran colectividad, como es aquí en Argentina, podamos acceder a ese debate, ¿no? Porque, o sea, si bien nosotras y nosotros, uruguayos y uruguayas, y uruguayas que estamos viviendo aquí en la Argentina, muchos seguimos militando para el Frente Amplio, muchos no son militantes del Frente Amplio, y sin embargo el tema les interesa, es un tema porque queremos escuchar cuáles son los fundamentos. Bueno, ¿se puede sacar esa plata de verdad? ¿Se puede conseguir esa plata o no? ¿Y de dónde se puede conseguir? O sea, ¿es posible? ¿No es posible? ¿Está bien? ¿No está mal? ¿Cuáles son los argumentos legales a favor? ¿Cuáles son los argumentos legales en contra? ¿Cuáles son los principios que ponemos en juego, que tienen que ver, digo, con la identidad de la clase trabajadora uruguaya, o sea, ¿por qué nos debemos este debate como sociedad? Son muchas las cosas que ponemos sobre la mesa cuando debatimos esta cuestión de grabar con el 1% al 1% más rico del Uruguay. Por eso, bien, como decía Fede, es una actividad abierta a todos y a todas y a todes les uruguayes, uruguayas y uruguayos que estén aquí en la Argentina, y a todos los compañeros, compañeras, militantes o no militantes, argentinos, argentinas y argentines, que les interese ese tema, porque también aquí en la República Argentina no hace tanto se discutió una cuestión de este tenor. Recordemos que este tipo de impuestos no es, no es una entelequia, no es una locura que se le ocurrió a nadie. Recordemos que esto sucede en Europa, en países llamados del primer mundo, ¿no? Países que tienen un PBI alto, países que son considerados potencia. O sea, esos países le cobran un impuesto a las grandes fortunas en sus países. Entonces, ¿por qué sería tan descabellado que lo hagamos en Latinoamérica? Parece que Latinoamérica, bueno, en fin. Digo, me parece que es un momento más que importante para debatir este tipo de cosas y sobre todo para debatir de política, que es lo que tanto nos gusta, para encontrarnos y reencontrarnos, para conocernos, para escucharnos, para abrazarnos. Son momentos difíciles que estamos atravesando y siempre es bueno rodearse de gente que le guste debatir desde los principios y con total respeto. Así que lo que proponemos es una actividad de ese tipo. Las tres personas que vienen, bueno, son personas absolutamente identificadas con este debate, ¿no? Este debate se está dando en territorio uruguayo y por ejemplo, tanto Luis Puig, que es el Inspector General de Trabajo y de la Seguridad Social del Gobierno del Uruguay, está saliendo a dar este debate también en territorio, junto con el senador Óscar Andrade, senador del Frente Amplio por la 1001, digo, también están dando ese debate, y nuestra compañera y personal estable, ahora hace bastante que no anda por Frente Ampliando, pero una panelista asidua de la casa, Natalie Barbé, que es perteneciente al PIT-CNT, ¿no? La verdad que el panel es impresionante, quienes lo conocen saben que son personas que tienen una manera de explicar tan fantástica que después podremos estar de acuerdo o no, pero realmente vale la pena. Así que, bueno, queríamos hacer la invitación, ¿no, Fede? A todas, a todos, a todos, uruguayos, uruguayas, argentinos, Frente Amplistas, no Frente Amplistas, a todo el mundo. Sí, sí, tal cual. Sí, a nosotros, por lo pronto de nuestro comité, si bien hemos tratado, hemos querido realizar actividades distintas, nos gusta mucho este tipo de actividades más, más políticas, ¿sí? Más de debate y de plenario, de discusión de ahí, de la base, junto con los dirigentes. Y nosotros tenemos desde Argentina la oportunidad, que muchas veces en Uruguay hay muchos militantes Frente Amplistas que no la tienen, de tener contacto directo con compañeros de esta FUSTE, lo cual, bueno, nos permite estos lujos, ¿no? Y tenerlos ahí cerca para poder debatir con ellos directamente cara a cara y frontalmente, como debe ser un debate político. Justo hoy me escribió el senador Óscar Andrade para informarme ya sus horarios y demás cuestiones, así que viene todo viento en popa. Esto que estoy contando es primicia, Carla, porque ni a Carla se lo había contado, que estuve hablando con el senador Andrade hasta hace una hora. Así que bueno, porque además él después se va a otro compromiso, más militante también acá en Buenos Aires, y al otro día vuelve prontamente al Uruguay para seguir trabajando y seguir militando, porque además en Uruguay se están dando grandes debates alrededor de lo que es el presupuesto quinquenal presentado por el gobierno, sobre todo en lo que es el área de educación. Hay una enorme conflictividad a nivel de los gremios estudiantiles, sobre todo los institutos de formación y universitarios del interior del país, en donde se manifiesta de parte de los gremios que el presupuesto no va a ser suficiente para poder cubrir las necesidades que ellos tienen para poder continuar con la actividad. Así que bueno, ahí anduvo el ministro Dones dando algunas explicaciones de que bueno, podemos movernos de acá, pero siempre dentro de de los parámetros, lo llamó él, ¿sí? O sea, siempre dentro de estos parámetros podemos mover de acá, de allá, pero tratando de no salir de esa línea porque bueno, la situación económica del Uruguay no es la Ferrari que nos dijeron que habían dejado, sino que todo lo contrario. Estamos hablando de un auto de mucha menos potencia, de mucho menos lujo. Chocaron el carrito. Claro, es un carrito supermercado con un motorcito anarco. Chocado, sí. Claro, encima chocado. Y le falta una rueda, más que Ferrari. Así que bueno, los compañeros, además de todo eso, están dando este debate que es importantísimo, ¿no? Porque además estamos hablando de sacar a los pibes de esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Que les toca vivir debido a este sistema que es cruel, es inhumano, es destructivo para la humanidad desde todo punto de vista. Político, ideológico, legal, ecológico, social, desde el parámetro donde lo mires, este sistema es destructivo y es nocivo para la gente, para el pueblo, sobre todo para, ni que hablar de las clases trabajadoras, así que imaginemos, ¿no?, los que se encuentran por fuera del sistema del trabajo formal. Así que bueno, son debates que hay que dar, ¿no? Como ahora también se está planteando sobre la mesa, ¿qué hacemos con las viviendas ociosas, ¿no?, que están vacías, ¿no? En Uruguay hay un planteo ahora en donde parte del pueblo uruguayo dice, bueno, hay un montón de viviendas que no se están usando en las ciudades, diferentes ciudades de Uruguay, y hay gente que no tiene casa, que no tiene vivienda. Tiene muy difícil su acceso a la vivienda y no puede ser. No puede suceder esto que haya gente sin vivienda y hay gente que tiene viviendas vacías. Así que bueno, ahora tenemos ahí a la Nueva York bolchevique, además, que también hay un planteo similar de parte del gobernador electo de Nueva York con respecto a la vivienda. Impresionante. Sí, impresionante. Así le dijo en tu cara, Trump, sé que me estás escuchando, así que subí el volumen. Subí el volumen, sí, yo hay que ver hasta dónde, ¿no? O sea, hay que ver, porque está, no deja. Pero bueno, por lo pronto, para Trump debe ser horroroso esto que le está pasando. Bueno, pero no te olvides que no es una ciudad, estamos hablando de un estado. Claro, pero mirá lo desigual que es. Fíjate el dato que daba yo hoy al principio, lo leí a la mañana y me pareció impresionante, ¿no? Uno de los países en donde se ostenta constantemente la riqueza y el poder adquisitivo y la calidad de vida y que patatín, que patatán, el 10% de la población de Nueva York maneja el 90% de la riqueza. Y sí. El estado de Nueva York. Es tremenda la desigualdad. Tremenda la desigualdad. Ni hablar. Bueno, hoy tenemos un programón porque además vamos a tener en el segundo bloque algo que hacía mucho que no hacíamos y teníamos ganas de volver a hacer, y es el noticiero de Frente Ampliando, ¿no? Porque la verdad que hay algunas cositas para charlar. Y hay algunas que bueno, me las voy a abordar. Porque la semana que viene vamos a tener ya te voy anticipando acá al aire. A ver. No sé si uno o dos entrevistados de lujo con respecto a un tema que es Cardama. Sí, pará. Vos te acordás que la productora soy yo, ¿no? Sí, pero ya te voy anticipando que me acaban de mandar un par de mensajes. Pa. Sí, sí, pero así por el aire. Oh, hace 15 seguimos. Minutos me acaban de mandar. Dos contactos, sí, pero allá, allá. Dos contactos seguimos, arriba, sí. Allá arriba, pa. Para hablar de Cardama. Bueno, pero como estamos acostumbrados acá enfrente ampliando, vamos a un segundo bloque, como te decía, con noticias, pero antes de que nos vayamos a la primera pausa y a la primera canción de la tarde, primero te vamos a decir cómo te tenés que comunicar con el programa, pero te vamos a repetir la actividad, ¿no? Actividad, ¿no? Del impuesto del 1% al 1% más rico del Uruguay. Esta propuesta que nace de nuestra Central Obrera Uruguaya, del PIT-CNT, para el debate social, llega acá a la Argentina con una mesa tripartita, vamos a decirlo así, con la compañera Natalie Barbé del PIT-CNT, con el compañero Luis Puig, inspector general de Trabajo y la Seguridad Social del gobierno uruguayo, y con el compañero senador Óscar Andrade por el Frente Amplio y por la 1001. Digo, esto va a suceder el sábado 29 de noviembre desde las 17 horas aquí en La Plata, en la calle 8, entre 55 y 56, en la sede de ATE, provincia de Buenos Aires. Y la actividad es abierta, así que están todas, todos y todes invitados, invitadas, invitades, uruguayos, uruguayas, argentinos, compañeros de la patria grande, militantes o no, me parece que es un buen momento para escuchar un buen debate político y, no sé, interiorizarnos de si es posible o no, ¿no? Digo, bueno, está bueno esto cuando hay gente que tiene un fundamento serio para decirte por qué sí o por qué no. Así que dicho esto, los, las y les esperamos el sábado 29. Ya empezó a difundir el flyer, que está muy lindo, muy bonito, me encantó. Así que lo van a ver colgado en nuestras redes, por supuesto. Nos encontrás en Facebook como El Barbat. Así nos encontrás en Facebook y vas a ver toda la información, no solamente el programa de radio, porque si hoy no estás y alguien se lo perdió y no lo pudo escuchar, mañana entras en nuestro Facebook y vas a encontrar el programa colgado ahí y lo vas a poder escuchar. Entonces nos buscás como El Barbat en Facebook y en Instagram nos encontrás como Comité Barbat Fidalgo Juan. Y ahora te digo que si te querés comunicar con este programa, si querés dejarnos un mensaje, en lo posible que sea bueno, por favor, se los pido, podés hacerlo mandando un WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en Argentina, ¿cómo haces, Fede? Haces más 549-11-318-13-126. Vamos con la pausa, la música y volvemos con más Frente Ampliando. Fuera de control. Fuera de control. Son ciertas cosas. Si no se preocupara por tener la razón, si no se esforzara por hacerse normal, ¿qué vida tendría? Si no prefiriera estar en otro lugar, no creo que tampoco le sirva. We'll be right back. control. Fuera de control. Fuera de control. Buenos Aires es mejor estar. ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Vamos. 33 minutos pasaron de las 19 horas, segundo bloque de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Como siempre nos escuchás por la retaguardia. Y bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió ayer y antes de ayer, 4 y 5 de noviembre, aquí en la República Argentina, más precisamente en Mar del Plata? Se conmemoró algo que resultó muy importante para el conjunto de las fuerzas progresistas y de izquierda de Latinoamérica. En ese momento, hace exactamente 20 años, en el año 2005, en la ciudad de Mar del Plata, varios países latinoamericanos reunidos, militantes de organizaciones sociales y políticas de varios países de la región, le dijeron no al ALCA. Hoy se cumplieron estos días 20 años de esta situación, y no es un dato menor. Lamentablemente hoy nos encontramos en una situación quizás un poco parecida, pero no estamos con los lazos quizás latinoamericanos ni con esas redes políticas que habíamos sabido construir, con esas incipientes cadenas comerciales regionales y políticas parlamentarias. Pero bueno, esto de reencontrarnos para celebrar este acontecimiento tan importante para la vida de nuestro continente, creo yo que propicia el encuentro, el recordar, el rememorar y, por supuesto, sin lugar a dudas, el de volver a poner sobre la mesa el debate de cómo salir de esta crisis y de la agresión que el país del norte cada día escala más hacia nuestro continente. Y para hablar de lo que pasó en Mar del Plata, tanto el 4 como el 5 de noviembre, lo tenemos a él, que fue parte de lo que sucedió. Le vamos a dar la bienvenida a Carlos Díaz, secretario gremial de la CTA Autónoma. Carlos, buenas tardes, bienvenido a Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Carlos, buenas tardes, compañeros, compañeras. Saludo para ustedes, para toda la audiencia. Y así, efectivamente, vivimos una jornada trascendente, emotiva, porque por un lado justamente tuvo que ver con conmemorar los 20 años de esa gesta continental que ocurrió, que se dio en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata, que fue por un lado la cumbre de las Américas, la cumbre de los presidentes latinoamericanos y el Caribe, y de manera paralela la cumbre de los pueblos, la tercera cumbre de los pueblos en ese momento, de un proceso histórico desde mediados de la década del 90, o tal vez también antes, respecto a los planes del imperialismo, los planes de los Estados Unidos de Norteamérica, desde el año 1981, cuando se plantea el consenso de Washington, que es justamente los planes, es el plan imperialista para los países de América Latina. Y la Cumbre de los Pueblos significó justamente dar la espalda a través de la movilización popular a los presidentes de entonces, a Néstor Kirchner, a Tabaré Vázquez, al comandante Chávez, a Lula, frente al presidente de los Estados Unidos en ese momento, George Bush, hijo, rechazar el Tratado de Libre Comercio que conocemos por sus siglas norteamericanas, ALCA, de rechazar esa pretensión justamente de establecer un tratado de libre comercio de manera por igual para todos los países de América Latina y el Caribe, y que quedó tal vez en ese acto, pues en las palabras del comandante Chávez, de ALCA, ALCA, al carajo. Por eso fue muy importante la conmemoración, pero fundamentalmente resignificar lo que sucedió en la ciudad de Mar del Plata hace 20 años, por lo que estamos viviendo hoy los pueblos de América Latina ante la persistencia del bloqueo a Cuba. Las amenazas de intervención militar por parte de Donald Trump a Venezuela, el injerencismo en Colombia, los ataques al presidente Petro. Entonces, bueno, con la participación de esta convocatoria realizada originalmente por las centrales sindicales de la Argentina, por la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Confederación General del Trabajo, la CGT y la UTEP, y luego conjuntamente con la Confederación Sindical de las Américas, con el Foro Social de San Pablo, que es la confluencia de los partidos de izquierda de América Latina. Y otras tantas organizaciones que fueron parte de esas luchas, de esa gesta hace 20 años, pero bueno, y con una importante participación justamente de compañeros, de compañeras de estos países, en el caso del Uruguay, los compañeros y compañeras del PCNT, del Frente Amplio. Y bueno, durante estas dos jornadas se debatió justamente lo que sucede hoy en América Latina, dejando reflexiones, pero fundamentalmente también propuestas para darle continuidad de manera continental a la lucha contra la injerencia y contra la intervención de los Estados Unidos en América Latina. Carlitos, y digo, entre medio de todo esto, quisiera mandarle un abrazo enorme a los compañeros y compañeras del Comité de Integración del Frente Amplio de Mar del Plata, que nos mandaron alguna foto, ¿no? Recibiendo precisamente al micro que llegó con compañeros y compañeras del Frente Amplio. Bueno, mandarle un saludo a todos los compañeros y compañeras del Frente, también a los del PIT-CNT que llegaron. También fue una pena no poder estar por cuestiones laborales, pero bueno, por ahí para saber a ver a qué resoluciones se llegó en estas dos jornadas o por lo menos qué líneas de acción se pudieron barajar o empezar a andar. Justamente las líneas de acciones, fortalecer la organización y la integración latinoamericana y caribeña en próximas instancias que se van dando en el marco de los encuentros de la Confederación Sindical de las Américas, de la Federación Sindical Mundial también, que fue también parte de la Federación Sindical Mundial, también fue parte de este encuentro. Y justamente, digamos, una de las palabras que surgieron de los compañeros y compañeras que participaron, quienes participaron en el cierre, bueno, como el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la palabra fue fortalecimiento de las organizaciones populares y que cada uno de los que habíamos, cada uno, cada una que habíamos participado de estos 2 días en Mar del Plata, salíamos fortalecidos para dar las peleas que debemos continuar dando. Como el caso, por supuesto, mucho se habló también, yo mencionaba la situación en Colombia, en Venezuela, pero por supuesto también fundamentalmente lo que sucede en nuestro país frente a los embates, los ataques del gobierno de Javier Milei, por ejemplo, ahora pretendiendo llevar adelante reformas estructurales, como lo son la reforma laboral, la reforma previsional y una reforma impositiva, que sabemos, y ya bueno, leyendo, por ejemplo, el proyecto de ley respecto a la reforma en materia laboral, son propuestas regresivas y que atacan los derechos conquistados a lo largo de la historia por parte de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina, por parte de las organizaciones sindicales, y que, bueno, en eso los debates y los encuentros para prepararnos para dar esas batallas venideras en lo inmediato. Se está hablando que la reforma laboral se podría tratar en el Congreso de la Nación durante el periodo de sesiones extraordinarias, durante el mes de diciembre, enero, febrero. Bueno, tenemos ese desafío, los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, de enfrentar esa reforma laboral y con el fortalecido, como decía recién, por la solidaridad de los pueblos de América Latina. Y en esto también la solidaridad se expresó, también mencionarlo, se expresó la solidaridad con el pueblo de Haití, con el pueblo de Palestina, que también fueron momentos muy emotivos, trascendentes, en estos 2 días que estuvimos compartiendo, más de 500 compañeros, compañeras, militantes, dirigentes de las distintas organizaciones participantes. En ese sentido, bueno, el convencimiento de seguir luchando, de no decaer ante los planes del imperialismo para nuestra América. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Federico. Hola, Fede, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Vos? Bueno, Carlos, venimos de desde el no al ALCA hasta acá. Hemos pasado por diferentes etapas, ¿sí? Vivíamos en ese momento en lo que a mí me gusta llamar como la primavera progresista en América Latina: Chávez, Lula, Tabaré, Néstor acá en Argentina, Evo en Bolivia, sí, veníamos, había un proceso latinoamericano político muy importante, el cual puso a los pueblos en el lugar que debían estar. Por supuesto que siempre quedaron cosas pendientes, pero pasaron. En ese momento el imperialismo norteamericano y atacaba estos procesos justamente con este tipo de tratados de libre comercio, ¿no? Los cuales se podían rechazar porque las circunstancias políticas así lo daban. Luego de eso pasamos un periodo en donde el imperialismo apeló a las medidas de los que ya conocidos golpes blandos, ¿no? Lo que luego se conoció como lo que fue el Plan Atalanta, donde la derecha latinoamericana junto con el Departamento de Estado planificó una serie de golpes blandos, bueno, a través de vías democráticas y judiciales, ¿no? Lo que fue, bueno, encarcelamiento de Lula, lo que fue el impeachment contra la compañera Dilma Rousseff, bueno, Venezuela bajo un constante ataque económico, siempre, bueno, lo que se está haciendo, lo que está pasando en Bolivia, lo que está sucediendo en Perú, bueno, y Argentina pasó por una situación similar desde el punto de vista político con lo que fue luego el gobierno de Mauricio Macri. Actualmente el imperialismo ataca, no solo desde el punto de vista económico, con proyectos como este que recién mencionabas, sino que además lo hace desde el punto de vista militar, no solo en América Latina, sino en otras partes del mundo, ¿sí? Luego haciéndose los grandes pacificadores, ¿no? Cuando detrás son los grandes financiadores de las guerras. La clase obrera y las clases populares latinoamericanas, en tu opinión, ¿cuál va a ser el mejor mecanismo de defensa? Porque uno lo que ve acá en la Argentina es que la clase obrera se prepara, no solo para estar en las calles, sino que además del punto de vista político, proponiendo y llevando adelante propuestas políticas, no solo con candidatos, sino con proyectos. Y uno es claramente, que ahora después vamos a hablar, esto que llevan adelante la Central Obrera Uruguaya con respecto a este planteo que ahora de luego vamos a hablar. Pero en tu, desde tu punto de vista personal, para vos, ¿cuál es la mejor vía para la cual las clases populares y la clase trabajadora latinoamericana debe tomar como defensa? Por un lado fue parte de las propuestas, de los debates que se dieron en Mar del Plata, ayer y antes de ayer, pero que también desde la óptica personal, uno está convencido que es recrear un sistema social, político, que enfrente al capitalismo. A nadie escapa, y tal vez hoy no está muy presente en los debates de la política, lo que ha sucedido no solamente en América Latina, sino en el mundo, desde finales del siglo XX, con la caída del socialismo real, con la caída del muro de Berlín, como lo conocemos, que es un proyecto mundial incluso, justamente que se presente para curar y saldar los males del capitalismo. Desde cuando nos planteaban allá en la década del 90, el fin del trabajo, el fin de la historia, el fin de las ideologías. Por un lado debemos reconocer que en un aspecto el capitalismo triunfó, pero que justamente los pueblos, la clase trabajadora, no fue derrotada. Hemos llegado hasta aquí, conmemoramos 20 años de rechazar tratados de libre comercio para los pueblos de América Latina, porque qué paradoja, ¿no? Mientras el imperio nos propuso o sigue proponiendo la intervención económica a través de tratados de libre comercio, la libre circulación de personas está vedado en América Latina, y la migración de trabajadores y trabajadoras encuentra sus limitaciones, y bueno, y aquí también lo hemos tratado, lo hemos vivido durante este año con la derogación por un decreto de necesidad de urgencia de la ley de migraciones en nuestro país, impidiendo justamente la libre circulación de personas, fundamentalmente quienes se mueven, migran, buscando mejores condiciones de vida, y que, bueno, eso en todo caso son las cuestiones que tenemos que discutir y proponer en función de esto, de un proyecto de vida, un proyecto, un nuevo sistema social que haga frente al capitalismo y que un sistema social justo. También justamente el tema de la distribución de la riqueza también estuvo en los debates. O seguir planteando que aquí la principal contradicción es entre el trabajo y el capital, y quién obtiene y quién se queda con la renta, con las ganancias. Y de allí, digamos, las propuestas, como hemos planteado desde la CTA Autónoma, de la CTA de los trabajadores, en las medidas urgentes para salir de la crisis que atravesamos, como es romper con los lazos de dependencia, con el Fondo Monetario Internacional, y cómo se distribuye la riqueza en la Argentina, o también lo planteabas ahí, la propuesta que surge desde el movimiento sindical, desde el movimiento social en el Uruguay, respecto a la propuesta de un impuesto del 1%, al 1% más rico del Uruguay. Y ahí está el punto nodal de la discusión frente a la miseria, frente a la pobreza, frente al saqueo, frente a la precarización laboral, instalando mensajes que no son de ahora, justamente, si rememoramos, vienen prácticamente desde las últimas dictaduras militares o desde la década del 90 con el neoliberalismo, de plantear que los trabajadores y trabajadoras somos un costo laboral para el desarrollo, el progreso de las naciones, cuando está demostrado justamente a lo largo de la historia que a través de la industrialización, del pleno empleo, sin negar que justamente vivimos en el siglo XXI y ante el avance de las tecnologías, debemos también regular la actividad, el uso de las tecnologías en función del trabajo y del beneficio de la mayoría de las personas. Sin embargo, hoy la tecnología está siendo utilizada para precarizar aún más la actividad laboral, el trabajo, como es, por ejemplo, el uso de las plataformas, las diversas plataformas de transporte o de reparto de comida, donde lo que se hace es precarizar y tercerizar más aún la actividad económica. Carlitos, hace 20 años contábamos con otro tipo de movilización, bueno, por esta, como dice Fede, como le gusta llamar a él, primavera progresista de Latinoamérica, pero se construyeron herramientas poderosas, creo yo. Yo sí, todavía siento añoranza de cuando funcionaba el Parlasur, el Unasur. No digo que no estén, digo que era otra la composición y era otra la expectativa. ¿Vos crees que esas herramientas pueden reeditarse, pueden volver a fortalecerse, o hay que construir otras más amplias? No, hay que fortalecer esas herramientas, hay que fortalecer ámbitos como la CELAC social, y que reconocer en parte, digamos, la crisis, reconocer la situación que atraviesa la humanidad, porque en todo caso también estamos transitando una crisis de humanidad. Lo que sucede en Palestina, con un genocidio a cielo abierto, donde más allá luego de lo que se ha planteado como un cese, un alto del fuego, el pueblo palestino sigue sin poder acceder en su plenitud a la tierra, a los alimentos. Entonces, la movilización popular, la organización popular sigue siendo imprescindible con las victorias que hemos tenido y también con aprendiendo de las derrotas. El mundo hoy está en riesgo, el mundo está en peligro porque justamente ante estas políticas imperiales, guerreristas, hoy Federico planteaba, ¿no? Digamos, planes durante distintas etapas de intervención para América, como ha sido a través de la economía, de depender de los organismos internacionales de crédito, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, hoy pareciera que decididamente están dispuestos a hacerlo a través de la intervención armada. Entonces, ante eso, bueno, surgen producto de la lucha, de la resistencia, luces de esperanza. Bueno, ahí ahora hemos tomado conocimiento de la elección del alcalde de Nueva York, ¿no? De usted, con las características del electo alcalde de Nueva York, o también justamente ante el blindaje comunicacional, también reconocer las movilizaciones de sectores de la ciudadanía, ante incluso de la clase trabajadora en los Estados Unidos, que se movilizan contra las políticas de Donald Trump o la posición de los Estados Unidos o de otros países frente al genocidio en Palestina. De hecho, justamente cuando se dio la situación del ataque, el abordaje a la flotilla que llevaba ayuda al pueblo palestino, algunos países como el gobierno italiano, por ejemplo, se vio obligado a movilizar también su flota naval para custodiar a la flotilla. Entonces, con esto quiero decir que la organización y la movilización popular también obliga y debe obligar a los gobiernos a intervenir decididamente en favor de la humanidad. Porque en todo caso, justamente, los gobiernos, valga el juego de palabras, deben gobernar para los pueblos y que nosotros tenemos la responsabilidad como pueblos, como organizaciones populares, de movilizarnos para obligarlos a ellos para que gobiernen en favor de las mayorías, de los más necesitados, de los más postergados. Seguramente en estos tiempos que vienen por delante sabremos de movilización, sobre todo aquí en nuestra región, porque bueno, vimos el otro día que ya ingresó nuevamente, para variar o para no variar, un nuevo proyecto a la Cámara de Diputados de la privatización del astillero Río Santiago. Así que una vez más vemos atacada una fuente de trabajo que es insignia en la provincia, ¿no? Que ha sido insignia, digo, por la resistencia de la comunidad entera, no solamente por los compañeros y las compañeras de Astilleros, sino por la unidad del movimiento estudiantil, por la resistencia en las calles de La Plata, con compañeros heridos, con balazos, o sea, hemos vivido a lo largo, yo creo que de los 90 a esta parte, varios intentos de privatización y varios hechos de resistencia, varios triunfos de la mano de la resistencia del pueblo, pero esta vez nos encuentra en una situación quizás un poco más frágil. Eso veremos qué sucede, ¿no? Sí, claro, porque hay un debate, por supuesto que los ataques, el ejemplo que mencionás al astillero Río Santiago, en realidad es un ataque de fondo a un plan de entrega, de saqueo, de industricidio, de ataques a la industria nacional, como también la pretensión de la privatización de Arsat, de Atucha. En este caso, creo que justamente el proyecto ese que se presentó en la legislatura bonaerense sobre el astillero Río Santiago no va a tener eco justamente a partir de los resultados de las elecciones del 7 de septiembre. Pero sí, digamos, debemos movilizarnos, seguir ganando conciencias sobre lo que pueda suceder en el Congreso de la Nación. Porque en todo caso, cuando yo planteaba esto de la necesidad de un proyecto político, social, económico, que haga frente al capitalismo en el mundo, tiene que ver con esos desafíos que tenemos por delante. Y parte de esos desafíos justamente es revertir aspectos de lo que incluso en nuestro país, en este caso Javier Milei, se ha vanagloriado, que tiene que ver con la batalla cultural. Y aquí, y lo de la batalla cultural, antes lo habían planteado grandes líderes de América Latina, como Fidel Castro, cuando nos enseñaba, recuerdo ese memorable discurso en la explanada de la Universidad de Buenos Aires, cuando planteaba justamente la batalla de las ideas, que ese era el desafío que teníamos que tener los pueblos para el siglo XXI. Y en muchos aspectos, en muchos casos, justamente debemos retrotraernos, reaprender de los procesos históricos. Yo muchas veces en la discusión, en los debates, escucho compañeros, compañeras que se plantean a través de los medios de comunicación que lo que vivimos en el país nunca antes lo hemos vivido o en el mundo. Han existido también en la Argentina, en América Latina, en el mundo, etapas de crueldad, de maldad, y que justamente supimos superarlos con la organización, con la movilización, en muchos casos con la insurrección popular. El 2001 parece muy lejano en nuestra patria, pero sucedió también hace dos décadas y media. Y que dos décadas y media en un proceso histórico es prácticamente nada. Por eso sí la conciencia de seguir batallando, de seguir dando esa batalla en la discusión, en el convencimiento. Tenemos que salir a convencer, y eso tenemos experiencia las organizaciones populares de tomar ese bastón de mariscal, como también algún líder argentino lo planteó décadas atrás, para revertir esta nefasta experiencia que vivimos por un lado en la Argentina, y para poder avanzar junto al resto de los pueblos de América frente al imperialismo. Bueno, se nos termina el tiempo y tenemos que ir a la tanda, el punto horario de la radio, pero antes, bueno, agradecerte obviamente por todo este tiempo que te hiciste para compartir con nosotros, y bueno, también contarle a las y a los oyentes que el sábado 29 de noviembre, aquí en La Plata, en ATE, en esta actividad del 1% al 1% que propone el SPIT-CNT para grabar a la parte más rica del Uruguay para combatir la pobreza infantil, vas a estar obviamente también con nosotros y con nosotras, y vamos a poder estrecharnos en un abrazo y vamos a poder debatir y charlar. Sí, por supuesto que estaremos acompañando junto a la CTA Autónoma, a la CTA de los Trabajadores, junto a ustedes, junto a los compañeros que nos van a acompañar desde el Uruguay, y va a ser, como siempre, un placer poder compartir con ustedes esa jornada y además, bueno, en estos días ya empezar y ser parte de la convocatoria, de la difusión, para seguir debatiendo todos estos aspectos que mencionábamos recién en la charla. Carlitos, te agradecemos infinitamente tu paso por Frente Ampliando. Te mandamos un enorme abrazo. Igualmente, compañeros y compañeras queridos, nos estaremos viendo. No vamos a Abrazo, hablar de Carlitos. fútbol, Fede, porque estamos complicados. Nosotros estamos en la B. Ustedes ya fueron, gracias a nosotros. Bueno, vamos con la pausa. Y antes estábamos escuchando al secretario gremial de la CTA Autónoma, Carlos Díaz. La reta no baja la guardia. No queda feo. Digo, es realmente inentendible. La preocupación que uno tiene es que no sé si lo van a cambiar. O que uno tiende a pensar que no lo van a cambiar. La retaguardia, un lugar en el que nadie baja la guardia. Ahí es así, esa sale, ¿eh? La retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. La retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mis costumbres. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me mira que mi camino desangre. Seguiré gritando aunque me desbande. Y que mi voz rebote contra los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. No. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Segunda y última hora de Frente Ampliando, cuando son exactamente las 20 horas, 15 minutos. La verdad que estuvo buenísima la nota, la charla, no sé cómo decirlo, con Carlos Díaz, secretario gremial de la CTA Autónoma. Nos olvidamos del horario, se nos pasó el tiempo. Teníamos un bloque de noticias divino, lo vamos a tener que acortar un poquito, pero la verdad que siempre es mejor que escucharnos a Fede o a mí, escuchar a quienes invitamos para entrevistarlas y entrevistarlos. Así que te decía, cuando pasaron 15 minutos de las 20 horas, ingresamos a la segunda y última hora de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y antes de empezar con el noticiero, que hace rato que no hacemos, porque bueno, venimos muy copados con las entrevistas, de verdad, tenemos mensajes, ¿no? Había mensajes, había visto algún mensaje, me llegaron algunas cositas para leer. No sé, Fede, si tenés algo por ahí, si no... No, a mí no me llegó nada. Entonces voy yo, te digo lo que me llegó. Te voy contando lo que me llegó. Tengo un mensaje de uno de los incondicionales de este programa, por supuesto. Y dice así: saludos Carla y Fede, Frente Amplista, y vamos más que nunca por el voto exterior, vamos arriba. Gustavo Arnejo, del Comité de Alba Rogallo de Cava, un abrazo enorme para Gustavo, que cada jueves nos acompaña, y cuando tenemos algún inconveniente que no nos permite, por cuestiones personales o laborales, salir al aire, Gustavo siempre está. ¿Hay Frente Ampliando hoy o no hay? Así que le agradecemos muchísimo a Gustavo y le mandamos un abrazo. Y sí, por supuesto, más Frente Amplistas que nunca. Por supuesto, vamos arriba con el voto en el exterior. Ah, te escribe y... a vos ahora, claro. Como está enojado conmigo, te escribe a vos. No te entendí. Que como está enojado conmigo, te escribe a vos. No me escribe más a mí. Ah, está celoso, Gustavo. Escuchalo. No, celoso. Creo que como se enojó el martes, ahora te escribe a vos, no me escribe. Ah, ¿por qué se enojó? ¿Qué pasó? No estoy enterada de nada. Bueno. No tengo memoria. Se puso celoso, después mandale un mensaje, Gustavo, ¿sabes? Bueno, te voy a leer otra cosa que me manda Marianela Silva, compañera de nuestro comité. Dice: sábado 15 de noviembre a las 16 horas en el barrio Montserrat de Cava, precisamente en las intersecciones de México y Tacuarí, se presenta la 15ª llamada de Candombe Independiente. Lindo Quilombo se presenta. Así que te recuerdo, sábado 15 de noviembre a las 16 horas en el barrio Montserrat de Cava, en las intersecciones de México y Tacuarí, la 15ª llamada de Candombe Independiente. Es un buen plan, no me digan que no es un buen plan para un sábado. No, te tomas el tren, te bajas ahí, caminas un cachetito y ahí estás. Repetí, por favor, repetí. Día. Repito. Hora. Sábado 15 de noviembre, 16 horas. Intersecciones de México y Tacuarí, en el barrio Montserrat de Capital Federal, 15ª llamada de Candombe Independiente. Ahí está, para que me lo agendo. Agéndatelo, agéndatelo. No te lo pierdas, ya está. Ay, ¿se te pasaron los celos? No, no, yo no estoy. No son celos. Habla peor de él que de mí. Qué bárbaro. No sé, después me van a tener que explicar de qué se trata esto. Me van a tener que explicar de qué se trata esto, porque yo el martes no estuve, así que no sé. Es un chiste, siempre incluso con diferencias con los compañeros del comité, ahí en el cual se encuentra Arnejo, tenemos la mejor, siempre podemos tener diferencias, pero tenemos la mejor de lo que significa ser compañero. Pero por supuesto, porque el disenso potencia el crecimiento, ¿no? El crecimiento colectivo. Sí, o sea, siempre sí. El disenso con respeto y fundamentado, por supuesto, ¿no? Disenso fundamentado, claramente. Siempre de compañero a compañera, compañere, siempre va a ser y va a servir para crecer. Claro. Sí, por supuesto. Pero bueno, Carla, ¿querés que te cuente algo que ha venido pasando en Uruguay y que hoy se terminó? Evidentemente. A ver. ¿Sí? Dale. ¿Sabías vos que al presidente de ACE, ACE es quien administra los recursos del Ministerio de Salud Pública para brindar las prestaciones en salud? Uh-huh. Ahí se encuentra, frente al Instituto de ACE, un médico, ¿sí?, de Álvaro Danza, un compañero, ¿sí?, un tipo muy joven, muy capaz, y que esta es su primera experiencia de gestión pública. Bien, es un médico docente de la Universidad de la República, en el cual casi en la cúspide de su carrera como docente en la Universidad de la República, y que por supuesto además trabaja como médico en sanatorios privados, ¿sí? Y bueno, y ahora la ministra le ofreció un cargo para comandar justamente los recursos y administrar los recursos del Ministerio de Salud Pública. Bien, bueno, a este compañero se lo ha venido persiguiendo, por decirlo de una manera, la derecha salió a decir que no podía ser presidente de ACE y a su vez trabajar en el privado y ser docente de la Universidad de la República porque no le daba el tiempo, había incompatibilidad horaria y que él, como trabajaba en el privado, no podía trabajar en el ACE, en ACE y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, todo esto lo terminó resolviendo la JUTEP. ¿Sí? Que es un organismo que se encarga justamente de resolver esta, la Junta de Transparencia de la Administración Pública del Uruguay, ¿sí?, de Ética Pública, ¿sí? Y lo que dijo la JUTEP es, no hay incompatibilidad. ¿En qué se basó la JUTEP? Diciendo, muchachos, el señor es médico, trabaja como médico en privado, pero no tiene cargos directivos en las mutualistas privadas en las cuales trabaja. O sea, él no toma decisiones, por más que estas mutualistas, en las cuales ejerce como médico, tengan convenio con el Estado. O sea, él no es dueño de esas empresas, es médico. ¿Sí? Claro. Y que sea docente en la Universidad de la República, tampoco le impide ejercer cargos en el Estado. ¿Por qué locura es esa? La verdad. Alguien decía que había incompatibilidad de cuando Cuquito se iba a surfear a La Paloma y dejaba al gobierno ahí acéfalo durante todo un fin de semana. ¿O no? Bueno. Al compañero Álvaro Danza le gusta ir a dar clase a la universidad, como corresponde, en la cátedra de clínica médica. Así que bueno, y todo esto siguió hasta que hoy la JUTEP dijo, señores, basta, acá se terminó. Igualmente, ¿quién fue el único miembro de la JUTEP que votó en contra de esta resolución? El señor del Partido Nacional. Claro, no podía ser de otra manera. Todos los otros votaron a favor. Menos el señor del Partido Nacional, ¿no? Que dijo, no, ellos no entienden cómo hay un tipo tan capaz de poder trabajar en varios lugares a la vez. No sabe, pasa que no saben lo que es mucho eso, tener que trabajar, el pluriempleo, ¿no? Pero bueno, y después dio una conferencia de prensa y acá se termina la novela, ¿no? Tremendamente, todo esto resumido en los minutos que tenemos, en donde junto con Cristina Lustenberg, la ministra de Salud Pública, él va a seguir siendo docente en la universidad, va a seguir siendo presidente de ACE, lo que va a sacrificar es su trabajo en privado. Dice, mientras esté en el cargo, para que no haya más controversia frente a esto, voy a dejar de trabajar como médico en el privado porque evidentemente les molesta que el hombre trabaje. Así que se ha terminado toda esta situación. Hay que estar identificado o identificada como trabajador, como trabajadora. No es algo que tengamos todos y todas. Claro. Y como vos decís, ¿no? Al pluriempleo, la verdad que no es agradable, no está bueno estar empleado en un montón de lugares para poder subsistir. Pero bueno, quienes somos trabajadores y trabajadoras podemos entenderlo, quienes no lo son, no lo entenderán. Qué sé yo, les parecerá lícito irse a surfear un fin de semana, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, cosas que suceden en este mundo. Sí, imagínate, ¿no? El hombre sacrificó un montón de pesos, pero en poder a función pública. Él, como dijo, yo no soy un político de carrera, yo soy médico. Dice que ahora me toca una actividad política. Y bueno, ahí medio como que terminó toda esta controversia alrededor del compañero. Y se acabó la novela esta que le vinieron dando lata. Opinaban todos, además. Y la que opinó a último momento a través de su red social es la senadora. ¿Quién más sino Graciela Bianchi? No podía faltar. Que lo hizo con ternura. Dijo que los miembros de la JUTEP no tienen comprensión lectora. Por eso fue con ternura, fue una opinión con ternura. Es verdad, estamos acostumbrados a otras cosas, ¿no? La verdad. Claro, a otros agravios. Lo que decía Lustenberg, y es muy interesante, ahora sí hablando en serio, es que nunca la Comisión de Salud ni del Parlamento Uruguayo lo citaron a ellos para hablar de este asunto. Sí lo citaron por otros asuntos, ahora con el tema del presupuesto, pero nunca tocaron el tema. Sin embargo, en la prensa hicieron un reality show de Álvaro Danza, incluso se metieron con un hijo de él menor de edad por el cual él presentó las denuncias penales correspondientes, porque además viste que llegan a extremos donde si no los cortás enseguida se meten con todo el mundo. Así que bueno, otra buena para el gobierno y sobre todo para la gestión Lustenberg, que viene siendo excelente. Ni hablar. Bueno, y para cerrar el bloque de noticias que nos quedó cortito al final, yo quería hacer un comentario que viene de Brasil, pero tiene mucho que ver con la actividad que vamos a realizar el 29 de noviembre aquí en la República Argentina, que la vamos a realizar el sábado 29 de noviembre a partir de las 17 horas, como te contábamos, en la sede de ATE Provincia de Buenos Aires, aquí en La Plata, en la calle 8, entre 55 y 56, donde van a estar presentes Luis Puig, Óscar Andrade y Natalie Barbé, para hablar de un impuesto del 1% al 1% más rico del Uruguay. Y te quería contar que ayer, justamente ayer, el Senado de Brasil, escuchá esta noticia, aprobó una histórica reforma fiscal, considerada una de las mayores, justamente, victorias legislativas del presidente Lula, ¿no? Era una medida que ya había pasado por la Cámara de Diputados en octubre y que nada más y nada menos exime del impuesto sobre la renta a los trabajadores con salarios más bajos y para compensar crea un tributo mínimo para los ultra ricos. ¿No? Ultra ricos. Es decir, sí. Es decir, que Lula está eximiendo de impuestos a 25 millones de trabajadores, ni más ni menos, ¿no? Ustedes saben que Brasil es un país que tiene una población de más de 200 millones de personas, no sé, hasta hace, creo que 3 años eran 214 millones, yo no sé exactamente ahora, pero bueno, ¿no? Las redes explotaron, decía día histórico, impuesto a la renta cero, para quien recibe hasta 5.000 reales, ¿no? Entonces, claro, quien cobre 5.000 reales por mes no va a tener que pagar nada, lo aprobó el Congreso Nacional Brasilero. Y bueno, justamente son 25 millones de trabajadores que dejarían de pagar ese impuesto. Y bueno, y para compensar esta pérdida en la recaudación, la medida que hace, establece un gravamen mínimo para las grandes fortunas, ¿no? Y dice que es un impuesto que afectaría a quienes ganan más de 600.000 reales al año, que son más o menos unos 113.000 dólares. Así que si en Brasil vos ganas más de 113.000 dólares, vas a tener que pagar un impuesto que tendría más o menos un máximo del 10% con rentas superiores a 1.2 millones de reales anuales. O sea, que si vos ganas al año o 113.000 dólares por mes. Sí, no, por año. Por año. Si vos ganás 113.000 dólares al año, ya tenés que pagar impuesto a la riqueza. Pero si ganás más de 223.000, directamente el impuesto es del 10%. Claro. Acá no hablamos ni del 1%, estamos hablando del 10%. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, digo... Hay una nueva clase social, veo. Ultra rico se llama. Ultra ricos. Claro, pero bueno. Pero bueno, digo, esta reforma fue una promesa de la campaña de Lula del 2022 y bueno, y dicen en Brasil que justamente que se haya votado y se haya aprobado lo catapulta de cara a las elecciones de octubre del 2026. Pero digo, no estamos tan errados y tan erradas en Uruguay al debatir nuestro humilde 1% al 1% más rico de la República para paliar la pobreza infantil. ¿Qué te parece si nos vamos a una canción y volvemos con la última entrevistada de la noche? Luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor. 33 minutos pasaron de las 20 horas y llegamos casi, casi al final de este Frente Ampliando de hoy, jueves 6 de noviembre, pero nos queda la última entrevista, por supuesto, entrevista muy esperada porque bueno, justamente este lunes 3 de noviembre comenzó en Uruguay el juicio a 9 militares retirados por torturas durante la última dictadura cívico-militar en la República Oriental del Uruguay. Y bueno, se da el juicio oral por, digamos, el conocido como caso Roslic, en el que se acusa a estos 9 militares retirados por delitos de tortura y privación de la libertad durante la dictadura cívico-militar. Y para hablar al respecto de esta cuestión tan importante y que nos toca como uruguayos, uruguayas y defensores y defensoras y militantes de los derechos humanos, contamos con ella. Ella es la secretaria de Derechos Humanos del Partido Comunista de la República Oriental del Uruguay. Le damos la bienvenida a Graciela Montes de Oca. Graciela, buenas noches, bienvenida a Frente Ampliando. Gracias por estar aquí. Carla y Federico, te saludamos. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, primero que aclarar de que no es el juicio oral y público sobre Vladimir Roslic, sino sobre los operativos que llevó en el año 1980 y 1984 el pueblo de San Javier, el cual fue acusado por ser descendientes de rusos de hacer un complot contra el Estado nefasto. Disculpame, Graciela, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo es el juicio? Bien, por eso no se entendió en esa parte. El juicio bien sería que todas las persecuciones y torturas que sufrieron los habitantes de San Javier por ser descendientes de rusos, eslovacos, polacos, fue hacia todo el pueblo. Ah, bien. En el año 1980 y 1984, donde fue que también falleció Vladimir Roslic. Pero fue otra causa, la de Vladimir, la cual ya fue juzgada. ¿La cual ya fue juzgada estos 9 militares retirados? No, por la causa de Roslic se juzgaron muchos de ellos también, pero hoy específicamente es por las torturas que recibió la población. Ah, bueno, buen dato aclarar porque, claro, se habla solamente del caso Roslic a nivel de la prensa. Así que esto en realidad se considera que fue un ataque de parte del Estado uruguayo, sí, dictatorial, contra todo un pueblo completo. Exacto, por ser descendiente de rusos, tener esos apellidos, por llevar adelante la cultura, hablar el idioma ruso, por ser descendientes, por tener los bailes en el Máximo Gorki. Entonces crearon todo una difamación como que era un pueblo donde había una célula armada, donde habían submarinos que traían armas. Claro, y muchos de ellos, incluso como es el caso de Roslic, habían ido a estudiar a la Unión Soviética, ¿no? Exacto. En el caso de Roslic fue a estudiar a Moscú y se recibió de médico, y luego era el médico del pueblo. Claro, claro. El caso para enfocarnos particularmente en Roslic, algo particular es que él ya había estado detenido y preso, había sido liberado y después fue llevado nuevamente, ¿no? En el 84 fue considerado la última víctima de la dictadura. En el 80 es detenido con varios habitantes del pueblo de San Javier, donde son acusados justamente de formar una célula donde traían armas desde Argentina e incluso a través de un submarino. Uh-huh. Claro, y después es liberado. Todo algo montado que de la época donde permiten ejercer toda la represión hacia el pueblo. Claro, y luego él en el 84 es vuelto a encarcelar. Nuevamente es llevado junto con varios habitantes del pueblo. al cuartel de ahí de Fray Al cuartel de infantería número 9 de Fray Bentos. Bien, y y de ahí, bueno, ya sabemos el desenlace. Él, ¿cuánto tiempo estuvo detenido en el penal de libertad? Fueron aproximadamente, si no me equivoco, 3 años, un poco menos, fue liberado y después lo vuelven a llevar. Lo mismo ocurrió con varios habitantes del pueblo, que eso es lo que se ha testificado y se ha demostrado hoy en el juicio, que ya lleva 4 días. Que ya lleva 4 días este juicio, claro. Donde se están pidiendo condenas de entre 15 y 6 años, ¿no?, de prisión para estos 9 militares retirados que participaron de estos operativos. Ivo Morales, exacto. Oscar Mario Roca, sí. Abel. Son que... varios. Incluso sí. Hay médicos que eran los que asesoraban para poder seguir torturándolos. Y quedó demostrado que incluso a Roslick lo habían examinado y habían dicho que estaba perfecto para poder seguir interrogándolo. Claro, claro, es tremendo, ¿no? Esto que contás, ya lo habíamos hablado una de las últimas veces que estuviste en el programa, que había médicos que controlaban las sesiones de tortura y recomendaban si continuar o no con las mismas para ver si el detenido aguantaba, ¿no? Ese era el criterio. Ese es el criterio que quedó demostrado en base a los testimonios que hubieron, incluso sobre la documentación que se ha podido recopilar. Bien, y los testigos son los mismos vecinos de Roslick que fueron detenidos junto con él. Fueron los testigos, fue una historiadora que fue Fernanda Larrobla, la que hace todo el contexto de ese momento en el año 80 y después en el 84, de lo que ocurrió en San Javier. Después fue a Foro Pumi, que es la parte judicial del Ministerio, sería de Defensa, todo lo que fue la justicia militar, se llevó toda esa documentación donde está la captura de todos ellos, el periodo que estuvieron y por dónde transitaron, de no solo el cuartel, sino también algunos fueron a libertad, donde habían incluso menores de edad. Después estuvieron algunos de los presos que pasaron en esas redadas que hicieron. Incluso también testificó la señora de Roslick diciendo de cómo fue la captura de él en su domicilio y todo lo que pasaron. Claro, es muy interesante, ella, la compañera de Roslick, incluso participó en la escritura de un libro en donde cuenta cómo fue la última vez que se lo llevaron a Vladimir, considerado el último muerto de la dictadura militar uruguaya, donde él manifestaba que porque él lo liberan del penal de libertad, vuelve a su casa, vuelve a ejercer la medicina y se lo vuelven a ir a buscar nuevamente al tiempo, ya en el 84, ya en la dictadura. Cuando ya estábamos próximo a la democracia. Claro, esto fue el 16 de abril de 1984 y entonces... Lo van a buscar el 15 de abril a las 4 de la mañana a su domicilio y fallece el 16. Claro, y en donde ella cuenta que él les rogaba por favor que otra vez no. Porque parece que el cuartel... Eso mismo hoy volvió a testificarlo ella ante el juez. Claro, y además incluso él tenía una hija a él le habían chiquita, ¿no?, prohibido ejercer la medicina después que lo liberan, pero el pueblo, cuando él volvió, pretendía que lo siguiera atendiendo y así lo hizo. Claro. Incluso detallaron las dificultades que él tenía, por ejemplo, para saturar una herida debido a las lesiones que tenía en las manos después de salir de libertad. Claro, claro. Había como un ensañamiento con él por esta particularidad de que él había estudiado medicina en la Unión Soviética, en la Universidad de Rostov, ¿no? Sí. Hubo un ensañamiento similar también con los demás pobladores, porque incluso llegan a relatar que tienen que firmar esas declaraciones que después se la confrontan a Rolí cuando lo están interrogando, debido a que si no volvían, como quien dice, nuevamente a las torturas. Ellos declararon hoy diciendo de que muchos de ellos trabajaban en sus chacras, a lo máximo era concurrir al máximo Gorki, donde se hacían las reuniones de todo el pueblo, nada fuera de lo normal de cualquier habitante en el Uruguay en ese momento. Claro, sí, sí. Justo con San Javier, como decías hoy, para los oyentes que nos escuchan, que no conocen, es una colonia de rusos, o por lo menos en ese momento lo era, de ciudadanos rusos, que incluso, y que, como decía vos, hablaban en ruso, vivían como rusos con sus costumbres y demás, y bueno, por eso el ensañamiento contra el pueblo de San Javier. Graciela, cambiándote un poco de tema y ya para liberándote, pues sabemos que estás ocupada. En estos días, las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron que van a empezar a trabajar en Uruguay para localizar nietos. ¿Cómo tomás vos esta noticia? ¿Cómo se tomó en los organismos de defensores de derechos humanos en Uruguay? Se tomó muy bien. Ya se trabajaba cuando había algún joven que ya son adultos y tenían dificultades con su identidad, que nosotros consultábamos según el periodo con abuelas, o sea, veníamos trabajando pero de una forma media informal y asesorándonos con ellas, ya que aquí en Uruguay no teníamos niños uruguayos desaparecidos. Pero con todo el tema del cóndor sabemos que, al igual que apareció Macarena acá, podrían haber otros niños. Aunque en Uruguay existe una política sistemática desde la época de la dictadura, y se diría casi hasta los días de hoy, de entrega de niños y también venta de niños que no tienen nada que ver con el terrorismo de Estado, pero que también es responsabilidad del Estado buscar y devolverle su identidad como derecho. Claro, claro. Bueno, ahora esto este trabajo que se realiza con abuelas va a ser oficial, ¿no? O sea, antes era informal. Va a ser oficial. Concurrió incluso el presidente de la República, sí. La vicepresidenta, estuvo la secretaria de la Alejandra Casablanca, que es la responsable de la Secretaría para el Pasado Reciente, quien hasta ese momento estaba trabajando con el tema de identidad. Claro, así que bueno, esto, importantísimo esto que se menciona y que traíamos a colación. Sí, para acá va a ser una gran ayuda, ya que nosotros no tenemos un banco de ADN para buscar la identidad de niños apropiados en su momento, y siempre teníamos que acudir a abuela. Ahora es como una línea más directa. Ah, interesante esto que decís y que planteás. O sea, favorece no solo a encontrar a los niños apropiados, sino que además incluso favorece a las búsquedas locales también, este banco genético. Sí, o porque eso. Van a empezar, no, lo que van a hacer es empezar a investigar, cosa que hasta ahora no se hacía acá, o se hacía muy parcialmente. Entonces van a ayudar en la investigación para aquellas niños que han sido apropiados o entregados ilegítimamente. Bueno, Graciela, no es nuestra intención ocuparte más, pues sabemos que estás ocupada, que nos atendiste en medio de una actividad en la cual te encontrás. Así que bueno, de nuestra parte, mandarte un enorme abrazo, como siempre es un gusto tenerte acá, agradecerte muchísimo que hayas ocupado estos minutos para dialogar con nosotros e informarnos y clarificar un poco esto, que es un juicio no puntualmente por el caso de Roslick, sino que es por el operativo contra todo el pueblo de San Javier. Así que bueno, Graciela, no te molestamos más, te mandamos un gran saludo y como siempre a disposición para lo que se necesite desde acá de Frente Ampliando de la Argentina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar a disposición de poder difundir el tema de derechos humanos a los demás compatriotas que están ahí. Te mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Graciela, abrazo enorme. Bueno, y escuchábamos a Graciela Montes de Oca, secretaria de Derechos Humanos del Partido Comunista Uruguayo. Y bueno, vaya si nos ha informado y nos ha desasnado, ¿no? Porque todo a lo que accedemos desde aquí justamente habla de que el juicio es por el caso Roslick, no habla de, ¿no? Claro. Mientras Graciela hablaba, yo empecé a chequear y bueno, y no. No, porque, o sea, ¿qué pasó? Digo, ¿cómo fue que sucedió esto? Y todo lo que aparece es justamente, qué increíble, ¿no? Sí, por eso siempre es bueno hablar con quienes saben del tema. Claro, salvo una nota de la diaria en donde menciona justamente esto, que decía ella, Graciela, que es un juicio, ¿sí? En donde, por supuesto, se hace hincapié en el caso Roslick, pero es el juicio a los militares contra del batallón de infantería número 9 de Fray Ventos por este operativo que llevaban adelante en contra de todos los habitantes del pueblo de San Javier. Y por supuesto que además tuvo esta particularidad, bueno, San Javier tenía esta particularidad y tuvo esta particularidad que fueron detenidos, llevados al batallón. Y luego de vivir tormentos y torturas y demás, fueron trasladados al penal de libertad, donde allí estuvieron cerca de algunos 2-3 años presos y después liberados. Y después en un nuevo operativo, ya al final de la dictadura, vueltos a llevar solamente para torturarlos. Y en esa sesión de tortura última es en donde es asesinado bajo torturas compañero Vladimir Roslick, médico egresado de Moscú, ¿sí? En donde además que era por eso el particular ensañamiento con él, y en este documento que yo tuve acceso, que es un libro, que fue patrocinado incluso por la Federación Médica del Interior, en donde se aclaran todos estos datos y en donde además se hace particularidad en donde luego de este operativo se acabaron los operativos en Fray Ventos y por supuesto en San Javier. Fue como que Roslick marcó el final de los operativos de la dictadura en esa zona del Uruguay. Así que bueno, como siempre es bueno repasar la historia reciente para recordar y no olvidar, y bueno, y seguimos pidiendo por lo mismo, ¿no? Juicio y castigo, verdad y memoria frente a estas situaciones. Y bueno, y quería hacer mención a esto que recién hablábamos. En estos días se anunció que Abuelas de Plaza de Mayo va a trabajar activamente en Uruguay de manera directa con los organismos de derechos humanos para buscar hijos de desaparecidos en Uruguay ¿sí? Como pasó con el caso de Helman, de Macarena Helman, y bueno, y que ellos, y estos beneficios que trae, ¿no? Toda la preparación que tiene Abuelas y todo el sistema que tiene Abuelas para localizar a nietos, ¿sí? Importantísimo desarrollar esas herramientas en Uruguay también porque es un capital preciado con el que no contamos, pero que bueno, la solidaridad en la lucha, como decías vos, por memoria, verdad y justicia, nos permite acceder a estas articulaciones, justamente con abuelas que traen una larga trayectoria de búsqueda y de creación de herramientas para acceder ¿no? A la verdad. Claro, no, y además muy significativo fue que en la presentación de esta de este trabajo esté el presidente y la vicepresidenta. Muy significativo. Es significativamente político, es políticamente muy significativo e importante. ¿Sí? No, no es menor, porque eso demuestra que el actual gobierno uruguayo está comprometido con la causa, ¿sí? Y eso siempre genera mayores avances, y por ahí más tranquilidad. Y sobre todo en Uruguay, que bueno, quienes militamos por derechos humanos siempre decimos que es un país que si bien durante los gobiernos anteriores del Frente Amplio inició la investigación por los crímenes de la dictadura, es algo que no se había podido profundizar y que si quienes nos escuchan recuerdan antes de ganar las elecciones y antes de volver a asumir como gobierno, desde este programa decíamos que un gobierno del Frente Amplio justamente nos depositaba a las puertas de poder dar algún salto o algún avance con respecto a combatir la impunidad en el Uruguay, digo, ¿no? Y a Claro. seguir luchando y avanzar en cuanto a políticas públicas que tuvieran que ver con memoria, verdad y justicia. Cosa que siempre poníamos, que nos ha pasado con muchos entrevistados y muchas entrevistadas uruguayas y uruguayos que se dedican a la lucha y al trabajo por los derechos humanos en el Uruguay, que bueno, que siempre justamente ponen de manifiesto esto de que en Uruguay, al contrario que en Argentina, no se han podido desarrollar estructuralmente o como políticas de Estado, políticas públicas que tengan que ver con memoria, verdad y justicia, y bueno, justamente un nuevo gobierno del Frente Amplio nos deja las puertas de poder avanzar en lo que no se pudo avanzar antes, ¿no? Claro. Volviendo un poco al tema de San Javier, sí, son 30 las víctimas de torturas en esos operativos de San Javier. O sea, estamos hablando que lo que hicieron fue ir y levantarlos a todos. Del pueblo que se llama Colonia San Javier. Así que, nada, el que lleva el fiscal, por supuesto, Carlos Preciavale, perdón, Ricardo Preciavale, que es un fiscal especializado en delitos de lesa humanidad. Vale. ¿Cómo? Percy vale. Percivale, perdón, Preciavale es el bailarín. Y los militares que se pidieron su condena son Ivo Morales, Óscar Mario Roca, Abel Pérez, Sergio Cauverre, Jorge Saloví, Daniel Castelá, Rodolfo Costas, Luis Estebanet y Eduardo Saiz. Esos señores van a tener que pasar entre 15 y 6 meses de 15 años y 6 meses de prisión, depende de su participación en estos operativos que se llevaron a los compañeros del pueblo, que se los acusaba de integrar una célula terrorista y comunista. Los cuales, nada, la gran mayoría de ellos ni siquiera militaba, es la realidad, ni siquiera militaba. Su único delito era ser descendientes de rusos, y nada, como mucho eran afiliados a algún partido político, pero no tenían militancia activa, no trabajaban, no tenían, es la realidad, no tenían militancia. Lo que hicieron fue atacarlos por una cuestión de su nacionalidad y de sus orígenes, nada más. Bueno, llegamos al final de un nuevo Frente Ampliando, sin antes recordarte que el sábado 29 de noviembre, a partir de las 17 horas, en la sede de ATE de Provincia de Buenos Aires, en la calle 8, entre 55 y 56 de la ciudad de La Plata, nos vamos a encontrar para recibir a Luis Puig, Inspector General de Trabajo de la Seguridad Social de la República Oriental del Uruguay, Óscar Andrade, Senador de la República Oriental del Uruguay, y Natalie Pardé, integrante del PIT-CNT de nuestra central obrera, para hablar acerca de gravar con el 1%, con un impuesto del 1%, al 1% más rico de la población de la República Oriental del Uruguay, por supuesto. Así que lo vamos a esperar a todas, a todos y a todes este sábado 29, agéndenselo a las 5 de la tarde. Después le vamos a dar precisiones de cómo llegar para quienes sabemos que andan por Buenos Aires y que quieren venir, que ya estuvieron pidiéndonos precisiones sobre la dirección. Es muy cerca del lugar Sí. a donde tú. Es muy céntrico, pero además digo, muchos compañeros y compañeras que han venido a visitarnos en otras oportunidades, es muy cerca, simplemente a 3 cuadras de donde realizamos la última asamblea y de donde hemos realizado algunas actividades. Pero bueno, le recordamos que esta actividad es abierta, así que esperamos no solo a Frente Amplistas, sino a todos y a todas las orientales y las orientales que quieran venir a escuchar los fundamentos de por qué es posible este impuesto para combatir la pobreza infantil. Y también invitamos a los compañeros y compañeras sindicalistas, militantes políticos y organizaciones sociales. Y a quien le interese el tema de la República Argentina y de toda la patria grande, porque bueno, en esta zona, en esta región, es una región muy poblada de migrantes, así que vamos a estar esperando a todos y a todas. ¿No es así? El uno para el uno lo llamo yo el impuesto este. El uno para el uno. Buah. Bueno, ya le puso el gancho ahí. Bueno, pero eso lo pueden entender en Uruguay, acá lo tenemos que explicar. Así que bueno, llegamos al final del programa. Le vamos a agradecer a nuestro operador, a Nacho Álvarez González. Fede, gracias por estar como cada jueves en Gracias Frente a vos, Ampliando. Espero Carla. que lo hayas Gracias, pasado Nacho. Buenas bien. noches. Y bueno, mi nombre es Carla Coitiño y nos reencontramos el próximo jueves en un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Chau, chau. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo.